Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Especial todos los viernes el personal que labora en Radio Universidad Veracruzana y nos puede justamente sintonizar en 90.5 de frecuencia modulada o por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Soy Francisco Aragón y vamos a llevar hasta ustedes el tercer concierto regular de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, un concierto que se titula Arpa Sacra y Profana, que es el título de una de las obras que interpretará la Orquesta Sinfónica de Xalapa esta noche. Me refiero al autor Claude Debussy, que será justamente en la mitad del concierto, pero vamos a escuchar más puntualmente obras de Carlos Chávez, compositor mexicano nacionalista, de Mario Castelnuovo Tedesco, de Claude Debussy y de Ralph Vaughan Williams. Más puntualmente escucharemos la Sinfonía número 2 India de Carlos Chávez, el concertino para arpa y orquesta de cámara de Mario Castelnuovo Tedesco, danza sacra y profana para arpa y cuerdas de Claude Debussy, y finalizaremos la jornada musical de esta noche con la Sinfonía número 9 de Ralph Vaughan Williams. Todo esto en interpretación de la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la batuta de su titular Lanfranco Marchelletti. Pues bueno, ya estamos transmitiendo este concierto. Quiero darle los pormenores, pero antes quiero saludar al personal que nos ayuda para que la señal de la radio universitaria llegue hasta donde usted se encuentre. Me refiero a, ya en los controles técnicos, a nuestro compañero que se encuentra en la consola de audio, Joel Bonilla, y al personal que acá hace posible la transmisión y la microfonía y todo lo que es necesario técnicamente para poder llevar un concierto decoroso. Me refiero al ingeniero de audio, es el ingeniero Benjamín Castro Carreta, al ingeniero Santiago Vázquez Méndez, que se encarga de la cuestión técnica, y al personal que nos acompaña, como es Anturio García, a Aldo Camacho, a Alan Vallejo y a Marisol Cruz, quienes se encuentran justamente aquí en la cabina de radio Universidad Veracruzana, que está en la parte posterior del Centro Cultural Tlacna. Y bueno, hacemos un equipo muy interesante, muy contentos de poder hacer esta jornada musical para usted. Bueno, déjenme comentarles con respecto de la primera obra que vamos a escuchar, que es justamente la Sinfonía número 2 India de Carlos Chávez. Déjenme decirle que de un modo más o menos simple, puede decirse que la Sinfonía India de Carlos Chávez, un compositor mexicano nacido en 1899 y muerto en 1978, toma su peculiar carácter sonoro de la combinación de tres elementos fundamentales, plenamente interdependientes entre sí. en las melodías indígenas originales, la complejidad rítmica y el empleo de ciertos instrumentos prehispánicos de percusión. En cuanto a las melodías autóctonas, hay que mencionar que no fue esta la única obra en la que Chávez acudió a tales fuentes musicales en partituras como Los Cuatro Soles y El Fuego Nuevo. Las melodías indígenas están presentes también. El compositor afirmó que esa era la primera música que había oído y que era la que más había nutrido su gusto y su sentido musical. En particular, la Sinfonía India tiene como materia prima tres melodías surgidas de otros tantos grupos étnicos mexicanos: los Serís y los Yaquis de Sonora y los Huicholes de Nayarit. Respecto a la complejidad rítmica de la Sinfonía India, es claro que nace en parte del respeto que Carlos Chávez tuvo por los patrones rítmicos de las melodías que utilizó. Así, un vistazo a la partitura de la obra nos permite apreciar tan solo en las cinco primeras páginas los siguientes cambios métricos. Son una partitura que inicia con compases compuestos de 5 octavos, luego 2/4, luego nuevamente 5 octavos, y luego se va a 3/4 y regresa a los 5 octavos, 2/4, etc. El resto de la obra progresa justamente sobre este esquema rítmico tan irregular como el del inicio, ya que más adelante, en esta Sinfonía número 2, India, de Carlos Chávez, esto le da un impulso motor que es sin duda uno de los más grandes aciertos de todo el repertorio sinfónico mexicano. Dentro del ámbito rítmico de la obra, cabe señalar también que, como contraste con el inicio tan irregular, esta sinfonía, en el final, pujante e inexorable como pocos, está construida sobre un largo episodio de ritmo constante. Por ejemplo, en el número 88 de la partitura, me refiero al compás número 88, donde Chávez hace la indicación de poco più vivo siempre justo, un poco más vivo siempre justo, se inicia la coda de la sinfonía construida en 126 compases de ritmo inalterable de 6 octavos. En este brillante episodio, los metales llevan una parte de capital importancia, en especial los trombones, cuyos breves pero poderosos glissandos dan una soberbia pincelada de energía al final de la sinfonía. En la instrumentación de esta sinfonía hallamos, por otra parte, una serie de instrumentos indígenas de percusión que, en ausencia de los originales, pueden ser sustituidos por sus equivalentes contemporáneos: tambor indio, tlapenahuetl, jícara de agua, güiro, maracas, sonaja de arcilla, sonaja de metal, raspador, tenabaris, teponazli. Y acompañado a este instrumental indígena, los instrumentos de percusión orquestal más convencionales, como lo son los timbales, el tambor, los platillos, el xilófono y las claves. En el invierno de 1935-1936, Carlos Chávez realizó una de sus múltiples visitas a los Estados Unidos y dio una invitación a dirigir un concierto para Columbia, para el Columbia Broadcasting System, y ahí de ahí nació justamente la Sinfonía India. La obra fue compuesta en Nueva York entre el fin de 1935 y el principio de 1936, y fue estrenada por el propio Carlos Chávez con la orquesta de la CBS el 23 de enero de 1936. Poco tiempo después, los días 10 y 11 de abril de ese mismo año, 1936, Carlos Chávez dirigió la Orquesta Sinfónica de Boston. La obra fue estrenada en México el 31 de julio de 1936, también bajo la batuta de Carlos Chávez, en uno de los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de México, y se repitió el 18 de septiembre de ese mismo año. Por cierto, en el programa sinfónico del día del estreno de la Sinfonía India en México, figuraban también obras de Antonio Vivaldi, de Johann Sebastian Bach, de Joseph Haydn y de Claude Debussy. Para documentar el innegable impulso telúrico de esta sinfonía, no está de más señalar la asombrosa semejanza de sus compases finales con las últimas páginas del Malambo, con que concluye la suite de ballet Estancia, escrito en 1942, del compositor argentino Alberto Ginastera, también compositor nacido en 1916 y muerto en 1983. He aquí el nacionalismo musical vinculado directamente con la tierra y con sus sonidos más antiguos. Esto nos lo comenta Juan Arturo Brennan en un comentario que hizo el programa De Mano cuando se interpretó la Sinfonía India en una temporada de hace un par de años con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto, y que en esta ocasión escucharemos en vivo y en directo desde el Centro Cultural Tlacna con la batuta de la Franco Marchaletti y la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo para quienes nos acaban de sintonizar que estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Sinfónica de Jalapa, el tercer concierto de la temporada regular 2017, este concierto titulado Arpa Sacra y Profana, correspondiente a este viernes 3 de febrero desde el Centro Cultural Tacna por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.uv.mx/radio/transmisión. Saludamos también para quien nos sintoniza en algún lugar remoto por la red. La semana pasada nos estaban escuchando en Canadá. Si es el caso, mandamos saludos cariñosos hasta allá. Y para todos los que nos puedan cachar en el ámbito mundial por la web. Bueno, la cereza del pastel, por llamarlo de alguna manera, va a ser la danza sacra y profana para arpa y cuerdas y el concertino para arpa y orquesta de cámara. ¿Por qué le digo esto? Porque el solista de esta noche es Baltasar Juárez, quien es un arpista muy interesante. Le puedo comentar que este arpista, Baltasar Juárez, es maestro de la titular de arpa de la Sinfónica de Jalapa. De tal manera que esto nos da, digamos, una idea de la formación que tiene Baltasar Juárez y quien es ahora el arpista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Baltasar Juárez, déjeme decirle que se ha presentado como concertista y como músico de orquesta en América del Norte, en América Latina y en Europa. Sus apariciones como solista incluyen actuaciones con las orquestas Young Israel Philharmonic, la Filarmónica de Buenos Aires, Vancouver Symphony Orchestra, Zagreb Soloist, la Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la de Cámara de México, la Sinfónica Nacional de México, entre muchas otras. Baltasar Juárez, quien es el solista de esta noche, nació en la Ciudad de México y comenzó a temprana edad a estudiar arpa con su padre Baltasar Juárez, Madrid. Después estudió en el Conservatorio Nacional de México y concluyó sus estudios con Susana Mildonian en la Academia Musicale Chigiana, esto en Siena, Italia, y Susan McDonald en la Indiana University en Estados Unidos, donde obtuvo su Performance Diploma y Arts Diploma. Durante sus estudios en Indiana University, fue nombrado asistente graduado de la profesora Susan McDonald, esto en un periodo de 1998 al 2001. Baltasar Juárez es el primer mexicano en tener la distinción de ser invitado a formar parte del jurado del concurso internacional de arpa. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice ahora la Franco Marchaletti con respecto a este concierto. Un programa bastante interesante, incluso con un estreno en México. La primera pieza que vamos a escuchar es del compositor mexicano Carlos Chávez, un ícono de la música mexicana. Es probablemente una de sus piezas sinfónicas, sino la pieza sinfónica más importante de este compositor. Compuesta en 1935-36, fue estrenada en Estados Unidos cuando él estaba haciendo una gira. Esta pieza se llama la Sinfonía India, es su segunda sinfonía, porque utiliza esencialmente tres melodías, quiero decir que eran melodías indígenas mexicanas del norte de México. Pero una cosa que hace muy interesante de esta pieza es la utilización de instrumentos de percusión, que ustedes nunca normalmente van a ver en una orquesta. Incluso tengo un colega, querido amigo también director, es director de la Sinfónica de Jalapa, Carlos Miguel Prieto, que hablando con él sobre esta pieza, me ha dicho que hizo una inversión, que se compró todos los instrumentos, porque son cosas que, pienso que lo voy a copiar probablemente, que se utiliza aquí también revueltas en la noche de los mayas. Les quería presentar algunos de los instrumentos, por favor, maestro. ¿Nos puede mostrar el tambor de agua? Miren, hay agua, ¿pueden mostrar dónde está? Puedo levantar, atención con el agua. Hay agua ahí dentro y hay un, ¿cómo se llama eso? Una jícara así que se bate. ¿Puede hacer otra vez el sonido, maestro? Ay, ahora quitó. No es para cocinar, ¿eh? Eso. Muy bien. El otro instrumento interesante, huehuetu. Después tenemos el teconazle. Teconazle. Tienen sustituir con xilófono, ¿no? Esa es la parte del xilófono. Después tenemos el tenabari. Tenabari. El raspador. Eso utilizan muchas personas que hacen la barba. Huesos de fraile. A ver. ¿Qué son frailes? Es porque es de algo muerto, no se caen los huesos. Muy bien, el tambor yaqui, o yaqui. Ahí. Y ese, el tambor chamánico, de los chamanes. Bueno, las maracas. Las conocidas maracas y el tambor indio. Eso, gracias, maestro. Muchas gracias. Y es interesante poder ver, utilizar tantísimo. Son 13 instrumentos de percusión, de los cuales prácticamente esta lista que he hecho. Prácticamente todos son autóctonos, ¿eh? Eso es una cosa que hace esta pieza algo muy, es muy corta, tiene 11 minutos, pero sí es una pieza muy interesante en ese sentido. Después tenemos los dos conciertos para arpa. Interesante decir que vamos a cambiar el orden. El primero va a ser el Debussy y el segundo el Castelnuovo de Tedesco. Debussy escribe esta pieza muy bonita porque había un constructor de instrumentos llamado Pleyel, París, que quería innovar y crear un arpa cromática. ¿Qué quiere decir un arpa cromática? Como ustedes ven el piano, hay las blancas de negro. Hay como todas las arpas no tienen eso. Tendrían como solo las blancas y con los pedales van cambiando para obtener las otras notas. El player quería promover un arpa cromática y pide a Debussy que escribiera una pieza para arpa cromática para poder promover en 1904-5. No tuvo mucho éxito. La arpa cromática después de 2 años desapareció y hoy en día se toca con la arpa con los pedales que tiene, como ustedes van a ver, muchísimos pedales. El arpista tiene que, es uno de los pocos instrumentos que es muy difícil leer a primera vista, porque el arpista tiene que realmente decidir qué pedales va a poner para obtener cada nota. Es un trabajo muy grande. Esta pieza es una pieza que para mí tengo mucho cariño, porque cuando estudiaba en Estados Unidos, trabajé con una gran artista, hizo como pianista, pero el piano donde tocaba fue el piano de Hindemith. Y siempre que tocaba esta pieza, vi el nombre de Hindemith delante de mí, grande compositor, el hermano que enseñó en esta escuela, que tuve el honor de tocar en su piano acompañando al artista. Después, la segunda pieza es de un compositor italiano, excepcionalmente italiano judío, que es algo que yo mismo no lo conocía, que huye de Italia por la cuestión del fascismo a Estados Unidos, un señor que durante sus años de vida escribió casi 100 piezas para guitarra, escribió casi 200 músicas para películas para Metro Goldwyn Mayer en California. Muy interesante, el concepto de arpa lo hizo con Baltasar, grande artista mexicano de la Orquesta Nacional, justamente donde está mi colega Carlos Miguel. Me decía que no tenemos mucha información cuando lo escribió, pero sí es una pieza de una belleza que yo no la conocí. Le agradezco por poder conocer a este compositor y quiero poder traer más porque hay músicas muy bonitas. Y para terminar el concierto, Paul Williams, compositor inglés, escribió como muchos otros 9 sinfonías y como muchos otros murió después de las 9 sinfonías. Así que él mantuvo la regla. Incluso se estrenó la pieza 6 meses después de yo empezar a grabar, en los primeros días de grabación en Muere, a los 85, 86 años. Esta pieza es estreno en México, ¿no? no se ha hecho todavía la novena sinfonía de Vaughan Williams. Y les voy a ser sincero, que no fue una decisión mía, fue una decisión de un colega de trabajo que me insistió que hiciera la pieza. Al inicio no me gustó, tuve bastantes problemas con la pieza, me peleé bastante con ella. Pero les voy a decir que una de las de una belleza, es muy estridente, hay muchos gritos, como dice ese amigo, parece los caprichos de un viejito, pero un viejito bastante inteligente. Es una pieza de 30 minutos, 4 partes, pero muy intensa, y me da mucho gusto poder traer a ustedes algo nuevo, aunque fue compuesta en 1957, pero algo nuevo para escuchar de un compositor que es muy famoso por piezas muy bucólicas, muy tranquilas, de tener algo tan fuerte. Muchas gracias. Franco Marchelletti, quien también ya hizo una muy buena costumbre, el hecho de explicar las obras, o en este, como en este caso, explicar algunos instrumentos adicionales que conforman justamente la primera obra del concierto de esta noche, que es la Sinfonía India del compositor nacionalista Carlos Chávez. Y bueno, antes de iniciar propiamente para escuchar la primera obra, bueno, estamos escuchando la afinación de la orquesta, y esto pues de alguna manera nos indica que quien todavía no ha llegado bien a sus lugares, pues que ya se aposente cómodamente para que podamos escuchar la primera obra de este concierto, que es la Sinfonía India del compositor mexicano Carlos Chávez. ¿Qué le puedo comentar más de Carlos Chávez con respecto de su vida musical? Según Robert E. Parker, en 1922, Carlos Chávez se unió en matrimonio con la pianista Otilia Ruiz, con quien se fue de luna de miel a Europa, bien a Berlín y París, donde no logró encontrarse a quien quería encontrarse, que era su ídolo Maurice Ravel, pero sí se entrevistó con Paul Dukas, otro compositor francés. Pero bueno, ya le seguiré platicando después de compositores de Carlos Chávez. Escuchemos entonces la Sinfonía número 2, India, de Carlos Chávez, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marchelletti. Escuchemos por Radio Universidad de Veracruzana. Thank you. primera obra, todo el tercer concierto, era la nota que fue la sinfonía número 2, India, de Carlos Chávez. Y escuchamos los aplausos del público que se ha dado cita en el Centro Cultural Flagnar de la Universidad Veracruzana con la interpretación de la Sinfonía número 2 India de Carlos Chávez con el Orquesta Sinfónica de Jalapa, quien se pone de pie justamente para agradecer la ovación del público que se ha dado cita en este Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es el concertino para arpa y orquesta de cámara de Mario Costello Tedesco, con los movimientos moderato, cuasi pasacaglia, andante, cuasi recitativo y final españolo, ritmo y jota. Después escucharemos de Claude Debussy las danzas sacra y profana para arpa y cuerdas, en donde tendremos como solista a Baltasar Juárez en el arpa, y finalizaremos el concierto con una obra de Ralph Vaughan Williams, la Sinfonía número 9, con los movimientos moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo allegro pesante y finale andante tranquilo. Todo esto dirigido por el titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Pues bueno, estamos muy contentos, ya estamos justamente en una de las butacas de la sala y le puedo decir que la sala Tlacna está como al 70% de la butaquería, y bueno, de alguna manera vemos a caras conocidas que son quienes no dejan de venir los viernes a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, le comentaba también con respecto del solista, que es el primer mexicano, me refiero a Baltasar Juárez en el arpa. Es el primer mexicano en tener la distinción de ser invitado a formar parte del jurado en el concurso internacional de arpa más importante del planeta, el USA International Arpa Competition, celebrado en Indiana, en Estados Unidos. Esto fue en el 2013. Y en ofrecer el concierto de inauguración como artista invitado en el American Arpa Society, en el 41 National Conference, en New Orleans, en Estados Unidos. Esto fue en junio de 2014. Y bueno, vemos al concertino en la Sinfónica de Jalapa ya tomar su sitio, y a los demás músicos también, para que nos dispongamos a escuchar la segunda obra de este concierto, que es el concertino para arpa y orquesta de cámara de Mario Castelnuovo Tedesco, con los movimientos moderato quasi pasacaglia, andante quasi recitativo y finale spignolo ritmo di jota. El solista Baltasar Juárez, arpa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigido por el titular Lanfranco Marcelletti. Y le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por la red www.v.mx/radio/transmisión. Y vemos cómo llega al podio Baltasar Juárez, el solista de esta noche, el maestro Baltasar Juárez, que interpretará el arpa, y la Franco Marcelletti, ya en el podio. Escuchemos concertino para arpa y orquesta de cámara de Mario Costello Tedesco, por Radio Universidad Veracruzana. escuchamos de Mario Castellano Tedesco el concertino para arpa y orquesta de cámara con los movimientos moderato, cuasi pasacaglia, andante cuasi recitativo y finale españolo ritmo de jota. Esto en la interpretación de Baltasar Juárez en el arpa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Lanfranco Marchalete, director titular de esta institución musical. Escuchamos ahora la afinación nuevamente, porque lo que sigue es danza sacra y profana para arpa y cuerdas de Claudio Jussi. También en la interpretación de Baltasar Juárez en el arpa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Lanfranco Marchalete. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana, en vivo, este concierto de la Sinfónica de Jalapa, que es el tercero de la primera temporada, y estamos transmitiendo por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite el 90.5 de frecuencia modulada, y por internet en www.mx/radio/transmisión. De nueva cuenta, Baltasar Juárez en el arpa, ya está en medio del podio, y la Franco Marchalete. Escuchamos entonces Danza Sacra y Profana para arpa y cuerdas de Claude Debussy, en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, por Radio Universidad. Yeah. escuchamos las danzas sacra y profana para arte y orquesta de cuerdas de Claude Debussy, pintor francés nacido en 1862 y muerto en 1918, en la interpretación de Baltasar Juárez en el arpa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Gianfranco Marcheretti, director titular y el organismo sinfónico más antiguo del país, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento adicionalmente que esta obra, la danza sacra y profana de Debussy, fueron compuestas en 1904 como parte de un encargo de un constructor de arpas, Pleyel. Claro, le comento lo que está aconteciendo justamente en la sala de Cortina Platna. Ha salido nuevamente Baltasar Juárez a agradecer la ovación tan nutrida del público que se ha dado cita en el Centro Cultural de Platna por su excelente desempeño musical. La ovación en este momento le están entregando un bello ramo de una flor que se llama Ave del Paraíso. Quiero agradecidamente y bueno, me sale. Le comentaba que esta obra fue un encargo del constructor de arpas Pleyel con el propósito de usarlas para publicitar su modelo de arpa de concierto más reciente. Bueno, lo que estamos escuchando es el público con este aplauso, que es, digamos, como la señal de que quieren escuchar un ancor. No sabemos si lo vaya a interpretar, puesto que una cuerda del arpa se reventó en la ejecución, pero sí, vamos a escuchar un ancor de Baltasar Juárez en el arpa, a pesar de que una cuerda no resistió la presión. Vamos a escuchar. Escuchamos a Baltasar Juárez en el arpa interpretar como ancor esta pieza tradicional de folclore latinoamericana titulada La Despedida. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Platna por Radio Universidad Veracruzana, y vemos nuevamente a Baltasar Juárez regresar centro del escenario para agradecer la ovación del público de la Fundación de Cita en el Centro Cultural Tlalpan por escuchar el tercer concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Bueno, pues estamos justamente en el intermedio. Su atención, por favor. Iniciamos intermedio. Y bueno, como es ya una tradición, nosotros vamos a ir al pasillo porque queremos ver si tenemos la posibilidad de entrevistar al solista de esa noche. Pero bueno, antes de la entrevista vamos a ir a una pausa para que ustedes escuchen los promocionales oficiales y luego regresamos para la entrevista con Baltasar Juárez en esto que es Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Vamos a una pausa y volvemos. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos justamente después de esta pausa a la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana. Estamos transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el tercer programa de la serie regular de conciertos, y esta noche nos acompaña en esta entrevista el solista Baltasar Juárez, quien ha interpretado el arpa. Y bueno, Baltasar, muchísimas gracias por esta entrevista para los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Hombre, al contrario, muchísimas gracias, y bueno, pues qué bueno que se le da difusión a todos los conciertos, que es muy importante, ¿no?, para todo el público. Así es. Bueno, vamos a preguntarte algo que a lo mejor es un lugar común. Sin embargo, Veracruz tiene como tradición las arpas jarochas y un poco de lo que es el folclore latinoamericano. Sin embargo, ver un arpa de concierto que difiere justamente mucho en su construcción, en su mecanismo, etcétera. Y quisiera que nos dijeras un poco al respecto de este instrumento. Sí, bueno, el arpa jarocha, tanto el arpa jarocha como el arpa clásica vienen de la misma raíz. O sea, los españoles cuando llegaron aquí a América trajeron la arpa barroca, que es lo que se usaba en ese entonces. Todo el mundo usaba arpa barroca, que era para acompañar a voz a otros instrumentos. Después, bueno, pues aquí cada país de Latinoamérica tomó el arpa como suya y, bueno, de acuerdo a las cuestiones culturales de cada uno de ellos, se fue desarrollando. En el caso del arpa clásica, bueno, en 1810, bueno, antes de eso había luteros y bueno, pues fueron desarrollando un poquito más el arpa. La arpa ahorita, clásica que conocemos y que vemos en las orquestas, se desarrolló en 1810 por este lutero Sebastian Erhard, y es pues no ha cambiado básicamente. Bueno, sí, ya están un poquito más grandes, pero el mecanismo es esencialmente el mismo. No tiene los pedales, el mecanismo arriba en el cuello, y sirve pues para ir a todas partes en la tonalidad. Hablando de tonalidad, lo que el arpa jarocha, pues sí cuesta trabajo, ¿no? Aunque le pongan levers y esto, pero pues obviamente el arpa jarocha pues es una música increíble, a mí me encanta, me gusta muchísimo. Pero sí es totalmente diferente, la construcción es diferente, tiene toda esta serie de mecanismos, son alrededor de 2000 partes movibles en el arpa. La tensión que genera de las cuerdas a la tapa son alrededor de 2 toneladas. Entonces, pues ahorita se me rompió precisamente una cuerda por tanta tensión, ¿no? Ya, lo bueno es que fue casi al final de la última obra, pero sí, eso es lo que más o menos. Sí, de hecho leíamos en el programa de mano que esta obra que acabas de interpretar, Las Danzas Sacra y Profana, fueron pedidas por un luthier, ¿no? para promover sus arpas, ¿no? Exactamente, sí, y fue escrita para el arpa cromática, que no es esta arpa precisamente. Entonces, Henriette Renier, una arpista francesa, muy reconocida para nosotros los arpistas, fue quien hizo la transcripción para esta arpa, y ya se toca siempre en esta arpa, porque si no se hubiera hecho la transcripción, pues seguramente se hubiera quedado un poquito perdida la obra, porque es diferente la arpa para la que fue escrita, y que ahorita ya es que todo el mundo la interpreta, ¿no? Ya en esta arpa clásica. Y en ese sentido, digamos, ¿existe repertorio para arpa clásica solista, aparte de lo que acabamos de escuchar? Sí, de hecho es un repertorio bastante nutrido. No es como el violín o como el piano, que son, bueno, son obras y obras y obras y obras, son muchísimas. No tenemos tanto, pero sí hay bastantes. O sea, pues yo por lo menos en mi repertorio tengo unos 12 conciertos para arpa, ¿no? Para arpa como solista. Más aparte todas las obras, sonatas, estudios, obras románticas, de todo. Sí, no es tan extenso como piano o como violín, como lo he dicho, pero sí es bastante amplio el repertorio. O sea, sí tenemos bastante, bastante repertorio. Y bueno, pues también una de las metas con esto es que se vaya un poco difundiendo el repertorio de arpa clásica, ¿no? Para que también la gente ya diga, ah, bueno, son las danzas, o que ya lo ubique en su oído como ubica un concierto de piano o un concierto de violín. Claro, en ese sentido me llama la atención el hecho de que, si digamos, es un instrumento más o menos reciente, si hablamos de 1810, las obras que se hacen para este tipo de arpa manejan, digamos, la tonalidad que nosotros conocemos, o van más allá de otro tipo de tonalidades, como el dodecafonismo, serialismo. ¿Cuál es el lenguaje musical de las obras, digamos, recientes para el arpa? Sí, en su mayoría están escritas pues para el sistema musical que tenemos, ¿no? Y los grandes compositores se escribieron para esta, como Debussy, Ravel, bueno, Mahler también en sus obras sinfónicas. Pero claro que sí, ya las obras recientes hay, no tanto así como de dodecafonismo, pero sí, claro que hay toda esta serie de efectos, y también inclusive en las cuerdas se bajan o se suben un cuarto de tono de acuerdo a lo que el compositor pida. Pero sí hay también, claro, o sea, pero es completamente otro camino, y es muy padre. O sea, me gusta mucho también, pero sí es como adentrarse totalmente en eso, porque es difícil, no es así nada más de que, ah, bueno, pues me gusta esta obra y la voy a... Bueno, sí se puede, pero para ser experto sí hay que totalmente adentrarse en eso. Como quien se dedica a tocar, por ejemplo, Beethoven, especialistas en ese tipo de autores, ¿no? Bueno, por último, sabemos que no es la primera vez que tocas como solista con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. ¿Cuál es tu experiencia ahora, digamos, de la nueva sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la sala de concierto Tlacna, que es una sala diseñada acústicamente? ¿Cómo te sentiste esta noche? Pues yo estoy muy honrado por que me hicieran la invitación otra vez, y especialmente también trabajar con el maestro Lanfranco, que bueno, pues tiene la orquesta muy bien constituida, musicalmente hablando. Y bueno, tocar en esta sala no la conocía, entonces también me causó una gran impresión, porque es una sala increíble, ¿no? Es de primer nivel, pues toda la acústica. Cuando yo ya no estaba ensayando en esos días pues previos, me subía a ver cómo sonaba toda la orquesta, y bueno, corre el sonido por todas partes. Es una gran impresión, qué bueno que lo hicieron, porque se necesitan más salas de este nivel en nuestro país. Y bueno, qué bueno que ya agregamos Tlacna a todo México, digamos, ¿no? Porque bueno, es de los veracruzanos, de los jalapeños, pero pues todo, o sea, pues deberíamos estar orgullosos en todo el país de que tenemos esta nueva sala. Pues muchísimas gracias, sabemos que ha sido una jornada exhaustiva, ¿no? De alguna manera la concentración y todo lo que implica poder estar en sintonía con la Sinfónica de Jalapa. Te agradecemos infinitamente tus palabras para el público de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Bueno, pues nosotros continuamos en este concierto, del tercer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el cual pues ya tuvimos el solista, que fue el arpa clásica, con obras de Cuauhtémoc Tedesco y de Claude Debussy. Y lo que va a finalizar este concierto justamente es la sinfonía número 9 de Ralph Vaughan Williams, compositor inglés, que justamente así se llama, digamos, el final de este concierto. Y déjeme decirte algo con respecto de las 9 sinfonías, que este número 9 es como un mito y una leyenda de las novenas sinfonías, dado que, según se dice, tiene un sino siniestro, puesto que muchos compositores, después de escribir las novenas sinfonías, han muerto. O sea, realmente me parece que no existe un compositor que haya escrito una décima, y esto ha generado justamente esa leyenda y este mito con respecto de las novenas sinfonías. Al respecto, incluso el compositor y teórico Arnold Schoenberg dijo una vez en un ensayo acerca de una obra de Mahler: parece que una novena sinfonía es un límite, no se sabe qué pasará si se va más allá. Parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide llegar a una décima sinfonía, algo para lo cual no estamos preparados. Los que han escrito una novena ya estaban cerca de la otra vida. Eso es lo que comenta Arnold Schoenberg, un compositor y teórico, con respecto de lo que le comento en ese sentido de las novenas sinfonías. Son varios compositores de la tradición vienesa, por ejemplo, del siglo XIX, entre los que destacan Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Anton Bruckner, Antonín Dvořák e incluso Gustav Mahler, que comparten este curioso patrón. Ninguno logró superar la barrera de la novena sinfonía. Por ejemplo, la muerte de Beethoven fue el suceso que dio comienzo a esta, podríamos llamar, superstición, el mito. Ningún compositor vivirá para ver terminada una décima sinfonía. En otras palabras, morirá después de escribir o estrenar su novena. Esta creencia es un mito popular que en realidad no tiene ninguna validez musicológica o histórica, pero que no deja de ser curiosa. Inclusive, algunos compositores que se atemorizaron por dicha maldición se inventaron tretas para burlarla, como incluso el propio Mahler, quien, obsesionado por el mito, prefirió eliminar toda referencia al título sinfonía en su noveno trabajo sinfónico, al que nombró La Canción de la Tierra. Valga decir que la fórmula no le valió mucho, pues murió meses después de terminar su novena sinfonía, dejando inconcluso la décima. Y a pesar de ser solo un mito, resulta inquietante la manera en que, como si se tratara de una epidemia, otros grandes compositores fallecieron después de componer su novena, entre ellos el autor que aquí nos ocupa, Ralph Vaughan Williams, quien nació en 1872 y murió en 1958. Rozaba ya Vaughan Williams los 75 años de edad cuando emprendió la composición de su novena y última sinfonía. Con la intención inicial de crear una obra programática, se diluyó a medida que avanzó el trabajo, y el resultado final fue una sinfonía en 4 movimientos de un carácter profundamente desconcertante. Ante ello, es difícil encontrar la palabra justa para describirla. Es quizá la creación más personal y enigmática de un Ralph Vaughan Williams, que a sus 85 años trajo esta música desbordante de imaginación, de algún lugar que él solo conoció y con la que parece decirnos socarronamente que la vida apenas comienza. Una obra espléndida que, a casi de 60 años de estreno, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta por primera vez en nuestro país. Y para alimentar el mito, valga una anécdota curiosa. Ralph Vaughan Williams gozaba de una salud envidiable cuando falleció repentinamente. Eso fue en agosto de 1958, apenas unos meses después del estreno de la novena. Tenía un plan interesante para ese día: asistir a los estudios de la BBC para estar presente en la primera sesión de la grabación de esa sinfonía. Sin embargo, la muerte le arrebató esta posibilidad. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna por Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada XHRV, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, ubicado en el Campus para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, México. Queremos enviar nuevamente saludos a quienes nos sintonizan, ya sea en su casa, ya en su automóvil o por la red, en nuestro país o por otras latitudes, que puedan llegar esta transmisión en vivo de la Radio Universitaria Veracruzana. Ya casi para finalizar este concierto con esta obra de Ralph Vaughan Williams, que es la sinfonía número 9. Le comento, los movimientos son moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo allegro pesante, finale andante tranquilo. Todo esto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de Lanfranco Marchiletti, director titular del organismo sinfónico más antiguo de nuestro país. Ya los músicos se encuentran en sus sitiales, todos. Ya vemos a Lanfranco Marchiletti en un costado del escenario, ya listísimo, aprestándose para dar, digamos, lo que sería el último esfuerzo de esta noche en la interpretación de la sinfonía número 9 de Ralph Vaughan Williams, con los movimientos moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo allegro pensante y finale andante tranquilo. Estamos en vivo por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. El próximo viernes 10 de enero, le comento, habrá otro concierto titulada La Cabalgata Sinfónica. El próximo concierto es el viernes 10 de enero. Y bueno, a toda la segunda llamada, les indico que vamos a iniciar ya la parte final de este concierto, después del punto medio, donde tuvimos la presencia del solista de esta noche. Su atención, por favor. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Siempre es importante poder tener la afinación adecuada y abordar el conocimiento de las obras o la obra, que en este caso será la última obra, para finalizar este concierto. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Paraná, Radio Universidad Veracruzana, que transmite en 90.5 de frecuencia modulada este concierto que se llama Arpa Sacra y Profana, el tercer concierto de la temporada regular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar de Ralph Vaughan Williams, número 9, con los movimientos moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo allegro pesante, finale andante tranquilo, con la Sinfónica de Jalapa y la batuta de Lanfranco Marchiletti. Escuchamos. Thank you. acabamos de escuchar de Ralph Vaughan Williams, compositor inglés, la sinfonía número 9, con los movimientos moderato maestoso, andante sostenuto, scherzo allegro pesante y finale andante tranquilo, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su titular, Lanfranco Marcelletti. Escuchamos la ovación del público jalapeño que se dio cita esta noche en el Centro Cultural Tlacnac de esta interpretación de esta sinfonía profunda, interesante, de Ralph Vaughan Williams, obra que finaliza la jornada musical de esta noche. Les recuerdo que transmitimos este concierto, que es el tercero en la temporada 2017 de la Sinfónica de Jalapa, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite en el 90.5 de frecuencia modulada y por la red en www.v.mx/radio. Y bueno, Lanfranco Marcelletti regresa al podio e indica a los músicos que tuvieron una especial intervención en esta obra para que se levanten y de pie puedan agradecer la ovación del público asistente. En este momento toda la orquesta se pone de pie justamente para agradecer el aplauso del público jalapeño que se ha dado cita al Centro Cultural Tlacna para escuchar este tercer concierto titulado Arpa Sacra y Profana, correspondiente a este viernes 3 de febrero de este año 2017. Y nosotros ya nos vamos, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y bueno, invitarlo para que se quede en la sintonía de Radio Universidad Veracruzana, que tiene una programación musical muy interesante. También a las 11 de la noche escucharemos el programa Vestigios del Paisaje, que produce nuestro amigo Sergio Covarrubias Robles. Agradecemos infinitamente a todo el equipo que hace posible que la señal de la radio llegue hasta sus hogares, hasta su auto o hacia donde pueda escucharlos, y a nuestros compañeros en Clavijero 24. Soy Francisco Aragón, mandamos los micrófonos a Radio Universidad de la Cusana, en la sede Clavijero 24. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Enlace FM e Internet, Rafael Méndez. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. It begins to tell round midnight, I do pretty well till after sundown. Supper time I am feeling but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still and old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you, and lately I find you're out of my arms, and I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight, round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. When old midnight comes around, when old midnight comes around. There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be some. Thank you. Somebody tell her, put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone who will watch over me. Should have been so But at home there is a warmth, dark-eyed innocent of Salvador. Dresses and drives away. Alienda rests her broom, then she begins to play. See her dancing with gowns only seen by the mirror. In the rapture of her fantasy, hear the silence of her tears. Oh, at the end, there should have been so much more. But at home, there is a warmth, dark-eyed innocent of Salvador, of If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend. And about the way that you look, I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of this plot is just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friend. How to make two lovers a friend. Everything was wrong, and the whole day long I'd feel so blue. For the longest while I'd forget to smile, then I found you. Now that my blue days are past, now that I've found you at last, I'll be loving you always, with a love that's true always. Blah-dah, blah-dah-bah-doo-dah. When the things you've planned need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. Bop, bop, bop, bop. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Blah-dah, blah-dah-bah, da-dah. I'll be loving you always. Bop, bop, bop, bop, bop. With a love that is true always. Blah-dah, blah-dah-bah, da-dah. When the things you plan need a helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair always. Bop, bop, bop, bop. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always, say always. Hey, I'll be loving you